mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Nos demoramos un chiquito porque había algún problema con la línea. ¿Estás escuchando bien, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te da? Buen día. Sí, ahora sí. Bueno, bárbaro. Che, ¿otra vez salud versus economía? Aunque parezca mentira. ¿Qué querés que yo te diga? Mirá, hay mucha mala intención en el tema, ¿no? Uno ve por ahí títulos. El presidente está dispuesto a pagar el costo político de postergar la economía. Sí. O pronostican que a la Argentina se va a ir el doble de mal que al promedio de los países del mundo. Todas distorsiones, además, que no tienen nada que ver con la realidad. El gobierno está tratando todo el tiempo de decir que no hay tal salud versus economía, pero al mismo tiempo los datos duros, los datos que se dan a escala global, por ejemplo, el informe del fondo, que no la trata bien a la Argentina, dice que el CBI va a caer un 9,9, y uno dice, a la puta, esto es grave. Ajá. Pero ese mismo informe dice que el comercio mundial va a caer este año, son todas estimaciones, tanto para la Argentina como las del mundo, ¿no? Uh-huh. La realidad la veremos cuando llegue el momento. Pero, por ejemplo, cuando habla del comercio mundial, dice que va a caer de cerca del 12%. Y cuando habla de la evolución del PBI en los países, dice Italia y España menos 12,8. Lo que caería el producto bruto, ¿no? Menos 9,9. Es decir, que está diciendo que a Italia y España les va a ir peor. Francia 12,5, Reino Unido 10,2, México 10,5, Brasil 9,1, Estados Unidos 8. Entonces, 8% de caída del Producto Bruto Interno Yankee. De caída del PBI, pronostica el FBI, el FMI, perdón, para este año. Uno podría decir que si tomamos los puntos de partida, de las nueve emergencias con las que empezó este ciclo político, que fueron establecidas en una ley sancionada en el mes de diciembre, mucho antes de la pandemia, está claro que esta caída pronosticada de cerca de un 10% para la Argentina está en escala con lo que pasa en el mundo. Es decir, la crisis económica tiene que ver con la pandemia y no se resuelve la crisis con la cuarentena. Lo que sí se resuelve con la cuarentena son las vidas. Y esto es lo que alguna gente, yo no sé si porque su ideología no los deja pensar o por su necesidad de oponerse de todas maneras o de cualquier manera los lleva a pensar de esta manera, distorsionada, que no entiendan, pero realmente es inexplicable, ¿no? Mirá, tengo un artículo del Financial Times. Uh-huh. Digo, para que nadie piense que es Instituto Patria. Uh-huh. Dice, en la región, hablando de Sudamérica, la crisis del coronavirus cambió el clima político. Colocó los gravámenes a las fortunas personales en la agenda de al menos 8 países latinoamericanos y creó un mayor consenso de que quizás sea este el momento de que las élites privilegiadas se pongan al hombro una mayor porción de la carga financiera que significa ayudar a sus conciudadanos. Dice un dato además muy interesante que sale al cruce de muchas discusiones que hay en la Argentina. Dice que en las regiones, en América Latina y el Caribe, se pagan menos impuestos y hay mayor desigualdad que en los países de la OCDE. Vos dirás, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que esto está en el centro de los problemas y de las implicancias que tienen las caídas del Producto Bruto y de dónde sacar plata y cómo generar ingresos para atacar la desigualdad y todas las cuestiones que genera. Sí, recordemos que estás leyendo el Financial Times, ¿no? Que es la Biblia de este establishment mundial. Por eso lo cito, porque, viste, si no, enseguida dice, pero mira quién lo dice. Entonces, está tan claro que a uno le cuesta entender cómo puede haber quien no lo entienda, o no solo no lo entienda, que milite en contra, que trate de crear opinión pública negativa. ¿Qué descubre el que dice que a la gente la tiene podrida estar encerrado? Es así, ¿quién puede no estar podrido? El tema es, como siempre, ¿cuáles son las opciones? Si te dicen, mirá, por esta vía vamos a salvar miles de vidas y no vamos a resolver ninguno de los otros problemas, se están planteando una opción inteligente. Ahora, si todo el día te están machacando y te ponen a tipo que dicen, y estar encerrado hace mal, deprime, y estar mucho junto con tu pareja te genera problemas de pareja, y así de corrido, es interminable el asunto. ¿Qué pasa, Carlos, con el tema de la postergación en la economía, dicho de esa manera o de otra, cuando aparecen, más allá de lo que estás señalando y reforzando, las cifras de la cantidad de comercios cerrados, los que no van a poder reabrir? ¿Cómo se resuelve esa dialéctica? Dando por sobreentendido que, por supuesto, hay la mala intención de todo el bloque opositor en términos mediáticos, sociales, judiciales, etcétera. A ver, primero yo te voy a decir una cosa cruel. Que las decenas de miles de comercios que cerraron en los 4 años del macrismo eran producto de la pandemia económica, y estos que ahora salen a defender a las pymes que tienen problemas son responsables, primero, de todas las que cerraron, y segundo, de todas las que llegaron debilitadas a esta situación y que hoy con poca espalda para poder resistir, porque si no se hubiera vivido esos 4 años de desbarajuste de todas las variables que tienen que ver con la vida de las pymes, de las personas, de las economías regionales, de todo lo que decimos permanentemente, seguramente muchos de los que hoy están padeciendo tendrían mucho más espalda para poder sobrevivir. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que desde el Estado se están instrumentando innumerables procedimientos, todos con costo, todos que significan plata, porque es plata cuando te dejo de cobrar algo que tenés que pagar o te doy plazo, es plata cuando te presto, todo es plata, para poder aliviar situaciones, tratar de que el daño sea el menor posible. Indudablemente, en la medida en que se postergue el tema de la restricción económica, los más débiles son los que más van a sufrir. Es lo mismo que pasa con la pandemia. ¿Por qué se muere más adultos mayores? Y hay muchos más contagiados jóvenes. Porque las defensas que tienen los jóvenes están más preparados para enfrentar una situación como esta y resistir que los adultos mayores. Lo mismo pasa con los comerciantes, con los pequeños artesanos, con todos los que llegan con la lengua afuera al momento que inicia esta crisis. Llegan ya con las rentas por el suelo, endeudados, habiendo pagado por el financiamiento tasas monumentales, confiscatorias, producto de todas esas políticas. A mí lo que me indigna es que quienes ahora se presentan como denunciadores de esta situación y como aparentes defensores de esos sectores son los que los llevaron a esa crisis, son los responsables. Y claro que hay consecuencias, y habrá que tratar de que se amortigüe lo más que se pueda, y habrá que tratar de ayudar lo más que se pueda, pero la solución está claro que no es dejar que esas actividades se normalicen, porque ya lo vimos, se normalizan las actividades, no se resuelven los problemas económicos, pero se agravan las condiciones sanitarias, aumenta el número de contagiados y el número de muertos. ¿Cuándo vamos a hacer el análisis? Cuando el número de muertos se dispare, cuando las camas no alcancen. Yo escucho ahora con estupor y con sorpresa y con indignación a gente que gestionó, que tuvo responsabilidad en la gestión y que dicen que el problema es que el sistema sanitario no está suficientemente preparado. Es una vergüenza. El sistema financiero, el sistema sanitario, perdón, estaba destruido. Se ganó tiempo y se han hecho innumerables esfuerzos y está, y por eso hoy todavía se puede mostrar que tenés casi la mitad de las camas de terapia ociosa, es decir, que todavía tenés resto para poder contener, porque la experiencia indica que la mortalidad está íntimamente ligada a la posibilidad de atención. Ahora, ese límite a la posibilidad de atención tiene que ver con las políticas de los otros años, con haber degradado las políticas de salud hasta el nivel de eliminar el ministerio, en todo lo que se hizo de recorte de recursos presupuestarios que degradaron de una manera exponencial a los sistemas de salud. Y hubo que salir a la disparada a hacer un montón de cuestiones. Mira, hay un tema muy simple. El año pasado hubo un brote de sarampión en la Argentina. ¿Sabes por qué hubo un brote de sarampión? Porque se dejó de vacunar. Y el otro día escuché a un funcionario público decir que el brote había desaparecido. ¿Sabes por qué? Porque se vacunó. Es así de fácil. ¿Me esperás unos avisos y vamos con cierre con tema Vicentín? Está Heller. Te decía, Carlos, de cerrar con Vicentín, más allá de lo que quieras agregar acerca de lo que ya se sabe del tema, el fallo judicial, etcétera, porque en la semana hemos tenido el espectáculo mediático de la oposición criticando que se forme una comisión bicameral investigadora, ¿no? Sí. A ver, vayamos por partes también, si te parece. Dale. Primero, como hoy vengo con citas internacionales, déjame decir que mejor explicación de lo del caso Vicentín me parece que no hay que la que hizo el consorcio, el comité de bancos, consorcio se llama, consorcio de acreedores externos. Dicho sea de paso, varios grandes bancos internacionales, entre ellos el banco del Banco Mundial, digamos el brazo financiero del Banco Mundial. Pero bancos como el Rabobank, bancos como el Crédit Agricole, el ING, bancos de primera línea. Que dicho sea de paso, si sacara una declaración diciendo que la Argentina no sé qué, sería título en todos los grandes medios, y sería el argumento para decir que no tenemos crédito externo y que la Argentina no va a recibir inversiones y que estamos aislado del mundo y qué sé yo cuántas cosas más. Bueno, ese comité de acreedores hizo una presentación en Nueva York, en los tribunales, en función de que tiene para cobrar unos 500 millones de dólares. ¿Cuánto? 500 millones. Y dicen textual, esto cito a el consorcio de acreedores externos. Los miembros del consorcio directivo están ansiosos por comprender cómo exactamente la compañía pasó en cuestión de meses de informar a los acreedores financieros que contaba con efectivo, existencias y cuentas por cobrar, a declarar que no tenía ni existencia ni cuentas por cobrar, que por el contrario estaba muy atrasada en los pagos de existencias y que no podía continuar sus operaciones. Sigue. El consorcio necesita saber cómo desaparecieron cientos de millones de dólares y posiblemente más de 1.000 de activos ¿Fueron inexactos los estados financieros presentados a los bancos el 29 de julio de 2019 a los efectos del cumplimiento del convenio? ¿Y los inventarios fueron muy exagerados o las cuentas por pagar muy subestimadas? Todas estas cosas están planteadas ante los tribunales de Nueva York por los bancos internacionales que le prestaban a Vicentín. La Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe dice: quienes hasta aquí condujeron la empresa y que la pusieron en este estado de cesación de pago que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público, no están en condiciones de seguir conduciéndola. Y agrega: a ello cabe agregar que la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión y también varios de ellos están siendo investigados, y relata cuáles son. Dice que hay una causa judicial en Paraguay, que hay otra en nuestro país, en una denuncia que la UIF solicita ser querellante porque dice: existen indicios que nos permiten sostener que Vicentín no solo había simulado su estado de cesación de pago, sino que a su vez habría utilizado su estructura en el exterior y o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero. Es decir, ¿cómo le puede preocupar a alguien que el Parlamento quiera, en ese marco, crear una comisión investigadora para determinar cómo se ha comportado el banco público más importante del país y uno de los principales acreedores y víctimas de esta operatoria, lo cual implica que todos los ciudadanos de este país somos víctimas? Dicho sea de paso, porque si no, tampoco se termina de entender bien de lo que estamos hablando, según la información concursal, hay 1.895 productores de granos a los que no se le ha pagado, 586 productores de bienes y servicios, que son proveedores de diversos servicios del grupo, y 37 entidades financieras de la Argentina y del exterior, como las hemos nombrado, más, desde luego, la AFIP, todos los organismos dispositivos también de la provincia de Santa Fe y todos a los que se les debe fortuna. Es decir, ¿cómo puede alguien querer chicanear con y decir que es una venganza o decir estas cosas que uno escucha y que a mí me irritan de verdad? Mira, primera mentira, la decisión del Senado es perfectamente legal y lo hacen un truco porque confunden con decisiones que son unicamerales, que requieren dos tercios, con lo de sanción de una ley, que es lo que se está promoviendo, claro, que requiere la mayoría simple, sí, sí, y que ahora va a tener que ser tratado también por la Cámara de Diputados para que sea ley. Es decir, que cambian la figura de lo que el Senado resolvió para tratar de deslegitimarlo ante la opinión pública, querer hacerlo aparecer como una maniobra. La maniobra es la de querer impedir que se investigue qué cuerno pasó en el Banco de la Nación para que en el mes de noviembre, se le hayan dado 86 operaciones, creo, o no, se le dieron 27 operaciones por 86 millones de dólares en noviembre. Tres días antes de que Vicentín diga que estaba en cesación de pago, Vicentín vendió esas acciones, esa parte de las acciones de Renova, por las que le ingresaron 122 millones de dólares, que tampoco se sabe dónde están. ¿Cómo no vamos a querer que se investigue? ¿Cómo no vamos a querer que se transparente y saber qué pasó? ¿Quién defiende los intereses de todos los que han quedado como acreedores, entre ellos los casi 2.000 productores de Córdoba y de Santa Fe que entregaron su producción y no la cobraron. ¿Cuál es el destino de esos productores si no cobran? ¿Van a cobrar en moneda de concurso, devaluada, un 20%, y a los premios en 10 años? ¿Qué se está defendiendo? ¿Por qué no aceptar que el interés público está por encima del interés individual? ¿Por qué esa es la discusión de fondo? Abrazo, Carlos. Chau, que le vaya bien.